Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas. Estamos en el programa Al Derecho y al Revés del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, en este domingo 20 de agosto del año 2017. Justo en punto empezamos el programa a las 5 de la tarde, estamos en este punto, y vamos a tener muchos temas importantes. Ahora vamos a hablar de un día importante que fue el día de ayer, el Día Mundial por la ayuda humanitaria en el mundo. En Ecuador hay algunas variantes, hay algunas situaciones también, y vamos a hablar de todo esto. Pero antes de seguir con el programa, vamos a empezar con nuestro informativo Voces Comprometidas, que recoge el estado de los derechos humanos en el Ecuador en varias partes a través de los corresponsales del colectivo Pro Derechos Humanos. Vamos con el informativo, por favor. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Atentos, saludos amigos, amigas oyentes del país, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Voces Comprometidas. Es un espacio que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos en todo el país. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, con el aporte y la colaboración de organizaciones sociales y emisoras populares y comunitarias del país. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio informativo de Voces Comprometidas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El editorial del presente programa comenta la carta abierta de Esperanza Martínez, activista de Acción Ecológica. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El presente editorial se basa y comenta extractos de la carta abierta dirigida por Esperanza Martínez al vicepresidente Jorge Glass. Dicha carta se encuentra completa en la página web de este colectivo. Los textos en negrilla aparecen así en el texto original. En su carta abierta, Martínez dice: a finales del 2014, en concordancia con un estilo de gobierno autoritario, machista y descalificador, usted me declaró la mentirosa del año. Es irónico recordarlo a la luz del momento actual. Yo nunca mentí, señor Glass. Y, en cambio, ahora vemos cuántas mentiras construirán quienes nos descalificaban e insultaban. Escribo esta carta porque, más allá de lo legítimo y necesario que supone este momento en que se denuncia la corrupción, no podemos dejar de mirar las escuelas que dejan esos proyectos en donde se pidieron coaimas, se negociaron beneficios particulares o existieron sobreprecios. Gran parte de la corrupción involucra negocios petroleros, sus socios, amigos y compañeros, ahora señalados en los casos de corrupción, jugaron un papel central en promover y justificar la explotación del Yasuní. Razón por la que usted me sentenció por denunciar la construcción de una carretera en el Yasuní, que en su fase de desbroce llegó a tener un derecho de vía de 65 metros de ancho, comprobando con fotos satelitales que en su momento cité y agrega. Se nos arrebataron las firmas recogidas una a una en las calles de todo el país demandando una consulta popular para decidir si se explotaba o no el Yasuní. La trama de corrupción explica la velocidad y la agresividad con que se expusieron esos proyectos, y es que las mega obras no solo provocan mega impacto, sino que son el escenario perfecto para la corrupción. Y agrega, tras la corrupción hay proyectos que lastiman territorios, naturalezas y pueblos. Y recordarle que a la indignación de lo usurpado debemos sumar el dolor por naturalezas destruidas y la solidaridad con los pueblos que las sufren. Lo dicho por Martínez revela cómo los famosos derechos de la naturaleza quedaron solamente en el papel, escritos en la Constitución para no ponerlos en práctica. Se montó un enorme espectáculo a nivel mundial para disque dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní a cambio de recursos económicos. Cuando se alcanzó una pequeña parte de lo esperado, se dijo que el mundo le había fallado al Ecuador. A la explotación del Yasuní se suman muchos otros proyectos y mega obras que han tenido impactos graves sobre el medio ambiente. La lista es muy larga. Lo peor de todo ha sido que el principal objetivo de esos megaproyectos no ha sido mejorar la vida de la gente, sino permitir a una mafia enquistada en el gobierno embolsicarse millones de dólares y además mediante un hábil manejo clientelar y de propaganda, tener boquiabiertos a muchos ecuatorianos. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. ¿Pero qué hago, Maruja? ¿Les arriendo la pieza? No, no sé. Son colombianos. ¿Ya ves lo que se ve en la tele y lo que dicen los periódicos? Dios no quiera. Mejor diles nomás que no. Ay, aquí en Ecuador no nos ven como personas, sino como una plaga. Mija, es que creen que todos somos iguales. Estamos marcados con una cruz en la frente por el hecho de ser colombianos. No todos los colombianos somos mansas palomas, ni tampoco unos delincuentes. ¿Sí o no? Lo mismo que los ecuatorianos en España o en Estados Unidos. A más de sufrir por su desplazamiento forzado, los refugiados colombianos soportan exclusión y prejuicios. Trata a las personas refugiadas como quisieras que te traten a ti. O a tus parientes en el exterior. Hagamos del Ecuador una sociedad más justa e incluyente. Eliminemos la discriminación. Yo no sé cuándo pueda volver. Yo no sé cuándo volver puedo. Un mensaje de FUNSAD, el Servicio Jesuita Refugiados e Inmigrantes y PRODH. La ronda de aportes informativos lo iniciamos en Tulcán, provincia de Carchi. Mariela Rosero nos informa sobre los incendios forestales que se reportan en la zona. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Las fuertes heladas y el verano que vive la provincia del Carchi afectan los sembríos en muchos sectores y contribuyen para que sobrevengan los incendios, unos provocados y otros desencadenados por desechos de alimentos, perjudicando al ecosistema y a todas las especies de flora y fauna que tenemos en la provincia norteña. La Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo 7, artículo 7, nos habla de los derechos de la naturaleza. En su tercer párrafo dice: el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Tomemos conciencia de respetar los derechos de la naturaleza. Desde Tulcán, frontera norte, reportó Mariela Rosero Reveno. Gracias, Mariela. Y desde la provincia costera de Esmeraldas, Piedad Ortiz nos habla sobre las demandas de la ciudadanía por falta de fuentes de empleo. Estas fueron presentadas al presidente Lenín Moreno, que visitó la provincia. Voces comprometidas. Un saludo cordial desde Esmeraldas. El pasado miércoles, el presidente de la República, Lenín Moreno, arribó a Esmeraldas para verificar in situ si las advertencias y revelaciones públicas que hizo su ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, en torno a que la refinería enfrenta serias amenazas a su funcionamiento debido a un mal mantenimiento, son reales. Este mismo día, y a propósito de esa visita, los desempleados de la ciudad realizaron una protesta en la exigencia de más fuentes de trabajo y que se contrate mano de obra local calificada y no calificada para las diferentes obras realizadas en la provincia. Los manifestantes propusieron al gobernador Pablo Adati que se exija a las empresas tener mínimo el 80% de mano de obra de la zona en construcción. Además del desempleo, Esmeraldas se ubica como una de las más pobres del Ecuador, pese a tener como sede la refinería de petróleos, la industria más grande y productiva del país. La marcha fue organizada por el Frente de Defensa Laboral y recorrió varias calles de la ciudad. La presidenta del gremio, Teresa Yepes, dijo que la marcha pretende más fuentes de trabajo para Esmeraldas, que tanto lo necesita, y que van por un ideal aún más firme de querer ver una Esmeraldas que progrese. Acá no hay bandera política, solamente defendemos los colores blanco y verde de Esmeraldas, expresó Yepes. Por su parte, Carlos García, dirigente de los volqueteros, manifestó que la marcha se hace para ser escuchados debido a que no han sido tomados en cuenta para las obras de gran envergadura. En Manabí se hizo la reconstrucción con profesionales y mano de obra manabita. Ellos se pararon fuertes y no permitieron lo que está pasando en Esmeraldas. No descansaremos hasta lograr nuestro objetivo, advirtió García. Garantizar el respeto a los derechos laborales de los esmeraldeños es una constante fuente de lucha de los gremios de Esmeraldas debido al alto nivel de desempleo y empleo inadecuado de la población económicamente activa. Este fue el reporte desde Esmeraldas. Estuvo con ustedes Piedad Ortiz. Con esto, amigos, amigas oyentes, llegamos a la parte final de este nuevo espacio de Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador. Les invitamos para que nos acompañen la próxima semana a esta misma hora y por esta misma subemisora de preferencia. No olviden visitar la página web, nos encuentran también en www.prodh.org. Hasta el próximo programa. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bien, escuchamos el informativo Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos con el reporte de los corresponsales en diferentes partes del país. Habíamos escuchado sobre el tema de los refugiados colombianos, la situación de los refugiados colombianos, y esta situación de ellos se suma a otras situaciones también que se vive en el país y tiene que ver mucho con lo que ya les había comentado. Ayer fue el Día Mundial por la Ayuda Humanitaria. Se entiende como ayuda humanitaria este sector propio dentro de la ayuda oficial al desarrollo, y es la asistencia que se diseña para salvar vidas, una, para aliviar el sufrimiento de las personas, mantener y proteger la dignidad humana, y eso es súper importante, y sobre todo personas que están en situaciones de emergencias o rehabilitación. Es una situación que tiene que ver con personas en situación de vulnerabilidad por movilidad, por ejemplo, que personas que están en situación conflictiva, que están en países que tienen, por ejemplo, guerras civiles. Estamos hablando de la situación que pasan los o que tienen conflictos con otros países, Siria, Líbano, los países de África Central, países, poblaciones que están en situación de conflicto por regímenes dictatoriales, por ejemplo, que tienen situaciones económicas muy complejas también, y que tienen que movilizarse tal vez a otros países. Hay varios principios que se toman en cuenta en derechos humanos, en las Naciones Unidas ha tomado en cuenta estos principios para determinar también cuál es el nivel de apoyo que se les puede dar y cuáles son las acciones que se tienen que realizar. En un principio, por ejemplo, está el principio de humanidad, que en donde el sufrimiento humano debe ser atendido en donde quiera que se encuentre. Este es un principio que establece Naciones Unidas. Y el objetivo de este principio es que la acción humanitaria proteja la vida, proteja la salud y garantice el respeto de los derechos humanos. Esto en papeles se oye bastante acertado, bastante lógico. Lo que se trata es de que las poblaciones que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad encuentren en estos principios como un respaldo que les permita acceder a la ayuda y al apoyo de las otras naciones y de la sociedad civil también, porque no solamente reciben apoyo de otros países, sino también de la misma sociedad civil. El siguiente principio es el principio de imparcialidad, es decir, la acción humanitaria debe llevarse a cabo en función de la necesidad. No importa de dónde venga la persona, no importa cuál es la situación política de la misma persona o del país o del que venga. Lo más importante es socorrer los casos y dando prioridad a los casos más urgentes, siendo, por ejemplo, sin importar nacionalidad, raza, sexo, creencia religiosa, clase económica, social u opinión política. El siguiente principio es el principio de independencia operativa, que trata sobre la acción humanitaria autónoma de los objetivos políticos, económicos, militares o de otro tipo. Es decir, no importa si es que las personas son parte de la sociedad civil, son parte del Estado, la estructura del Estado, la institucionalidad del Estado, o si son parte de los militares, por ejemplo. Sea quien sea, tiene que recibir ayuda sin importar en la situación en la que esté. Y de neutralidad, que tiene que ver con los anteriores, que es sobre los actos humanitarios, no deben tomar partido en las hostilidades o en las controversias de orden político. Es decir, que la ayuda no tiene que tomar, no debería tomar, digamos, partido de ninguno de los bandos que ocasione o que origine la situación de vulnerabilidad. Esto más o menos es del contexto en el que se desenvuelve mundialmente la ayuda humanitaria. La población civil es la principal beneficiaria. Cuando se habla de ayuda humanitaria no se habla de situaciones, digamos, particulares de orden militar, sino más bien de cómo la población civil puede resguardarse, puede sobrellevar su dignidad, mantener su salud, dar alimento, tener derecho a la alimentación, tener derecho a una protección, sobre todo en situación de seguridad, transformar esa situación de vulnerabilidad a situación de seguridad. El Día Mundial, este 19 de agosto, que fue ayer, se estableció en el año 2003 a partir de un atentado terrorista que sufrieron las instalaciones de las Naciones Unidas en Bagdad. Este atentado acabó con la vida de 22 personas, y entre ellas un representante de las Naciones Unidas que estaba en Irak. Es del señor Sergio Vieira de Melo. Él murió en ese atentado, y las Naciones Unidas, 5 años más tarde, en el 2008, o sea, hace muy poquito recién, recientemente, aprobaron la resolución que determina que el 19 de agosto sea el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Entonces, cada año la comunidad humanitaria organiza campañas mundiales para conmemorar este día y concienciar acerca de la seguridad de los trabajadores humanitarios, así como de la supervivencia y bienestar y la dignidad de las personas afectadas por la crisis. Las personas que están detrás de la ayuda humanitaria, es decir, los voluntarios o trabajadores de las organizaciones que se encuentran en ejecución de los proyectos a nivel mundial, digamos, son una parte muy importante en este entramado, en esta red de asistencia de personas. Y los trabajos más importantes que ayudan es desde repartir las donaciones, desde buscar donaciones, trabajar en los operativos logísticos y también en el trabajo de comunicación, ¿no? Porque a veces también se piensa que solamente hay que echar el hombro desde la parte, digamos, física, desde la parte de logística, de ayudar, de cargar, de repartir, de estar y de ser buenas personas. No, pero también hay una parte de comunicación que es importante. Para seguir hablando de este tema, primero nos vamos con un poquito de música. Vamos a escuchar El Derecho de Vivir en Paz. Es una composición de Víctor Jara. Víctor Jara siempre es un privilegiado en este programa. Esta canción la escogimos porque... Mejor escuchemos la canción, después explicamos por qué. Sí. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Y publicitarios en Radio CCE. Dubai, será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. ABC Ecuador y Taita Kana presentan Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Artistas multidisciplinarios realizarán su obra frente al público asistente. Ivo Uquillas. Jekyll Rivadeneira. Marvin Garrapatero. Sofía Santarone. Verónica Oleas y Verónica Endara. Con tu entrada, participa en el sorteo de las obras realizadas en vivo. Músicos invitados, Los Fogateros y Fugas, con su tributo a Aterciopelados. Casa Cedime, Barrio San Marcos, Junín E2-17 y Alfonso Ortiz, Bilbao, 19 horas, sábado 23 de septiembre. Preventa, $5, venta estándar, $7. Mayor información en Facebook, Taita Kana o ABC Ecuador. Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, continuamos con el programa Al Derecho y al Revés del colectivo Pro Derechos Humanos. Estábamos hablando que es del día, que ayer fue el Día Mundial, si es que ayer fue el Día Mundial, lo extendemos también al día de hoy, 20 de agosto, como el Día Mundial de la Asistencia humanitaria, la asistencia humana, de la ayuda humanitaria. Veíamos que de qué se trata un poco la asistencia a la ayuda humanitaria. Como su nombre lo indica, es la de la ayuda a las personas en situaciones de vulnerabilidad, ya sea por conflictos bélicos, dictaduras, por situación económica de los países, por el tema político, económico, un tema social también, por migración. Las personas refugiadas son una parte también de las personas a quienes se dirige la ayuda humanitaria. Y teníamos el, perdí un poquito el tema, estábamos con el tema de la ayuda humanitaria. Eso, a nivel del mundo tenemos que hay algunos conflictos. Entonces está en Yemen, por ejemplo, hay una guerra que ha convertido el país en una incubadora de cólera que ha causado la muerte de más de 9.000 personas, y los servicios de salud y la infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento están derrumbando bajo la presión política que tiene el régimen de Yemen. Entonces, ya sea Naciones Unidas, Cruz Roja, los organismos internacionales asisten a la población de Yemen en esta situación. Otros problemas que se encuentran también en Medio Oriente, en Irak, Siria, Sudán, en África también, en República del Congo, Nigeria. Miles de mujeres y niñas necesitan urgentemente apoyo, protección y tratamiento a consecuencia de casos de violencia y abusos sexuales traumáticos. Este tipo de situación tiene e involucra a 65 millones de personas que están obligadas a huir de sus hogares. Son guerras que se arman, que existen y que están evidentemente ahí en estos pueblos, pero no hay vencedores. Cada día la asistencia humanitaria pide y exhorta a la gente para que se sume, ya sea como voluntarios y también como donadores de recursos. Los organismos internacionales recopilan millones de dólares al año para poder asistir a las personas en todo el mundo, y no es suficiente, sigue siendo bastante complicado y los conflictos siguen apareciendo a partir de las decisiones muy personales de muy pocas personas. Estamos en la mitad del programa. No vamos todavía. Vamos a seguir hablando ahora de la situación del Ecuador. En Ecuador tenemos varias situaciones que requieren de la ayuda y de la asistencia humanitaria. Tenemos, por ejemplo, la situación de, habíamos empezado en el inicio del programa con la situación de los colombianos en el Ecuador. Colombia vive todavía una situación muy complicada de violencia, en la que los refugiados colombianos atravesaban la frontera, solicitaban un carnet de refugio y con ese carnet de refugio más o menos se sostenían durante un tiempo, dada la situación de vulnerabilidad que se encontraba en su país, y la idea es que pudieran escaparse del conflicto colombiano. Posteriormente entraron al Ecuador, digamos, varios miles de colombianos, y había dentro del país una situación complicada de ayuda entre ellos. Luego también tenemos la situación de los venezolanos en el Ecuador, que últimamente, desde hace unos pocos meses, no podemos decir ni siquiera años, acá en el país han migrado debido a la situación económica y política que se vive en Venezuela. De ellos vamos a ver un poco el 20 de agosto. Ya. De ellos vamos a ver un poco la situación en la que están, a la que están enfrentados, la que están atravesando, y posteriormente de los venezolanos también hubo hace un año una situación de cubanos que vinieron al país, igual por una situación económica en su país. Ellos querían hacer un puente entre el Ecuador y Estados Unidos, y durante todas estas situaciones, ya sea con colombianos, con venezolanos y con cubanos, el país también ha enfrentado una ola muy fuerte también de xenofobia, de pensar que los extranjeros vienen y nos roban los trabajos, de pensar de que estas personas cuando vienen lo hacen por, claro, obviamente es por necesidad, pero es como que pensar que a mí como ecuatoriano no me importa qué es lo que a usted le está pasando, mientras usted me deje la plaza de trabajo libre para que yo la pueda ocupar. Y es el reclamo que existe en todos los países. En Europa también existió eso. Los ecuatorianos fuimos víctimas de esta xenofobia en otros países, en Europa, en Estados Unidos. Sigue habiendo en otros países, y en Ecuador todavía existe, a pesar de que Ecuador es un país que exporta migrantes, por decirlo de alguna manera. Ellos también son parte del digamos del imaginario que existe alrededor de eso. Tenemos ya el vamos a escuchar un audio sobre los venezolanos. Antes de los venezolanos, es que cuál es la situación de la ONU. La ONU, ¿qué es lo que la ONU nos cuenta sobre la situación de la ayuda humanitaria en el mundo? 20 millones de personas en riesgo de hambruna en la mayor crisis humanitaria desde 1945. Naciones Unidas ha alertado de la crítica situación que se vive en cuatro países africanos: Sudán del Sur, Somalia, Yemen y el noreste de Nigeria. We stand at a critical point in our history. Estamos en un momento crítico de la historia. Ya a principios de año nos estamos enfrentando a la mayor crisis humanitaria desde la creación de Naciones Unidas. Ahora más de 20 millones de personas en 4 países se enfrentan a la hambruna. Sin un esfuerzo global colectivo y coordinado, esas personas morirán de hambre, alertaba el jefe humanitario de la organización. Según la ONU, es necesaria una inyección inmediata de fondos y calculan que es necesario recaudar 4.400 millones de dólares para el mes de julio. Naciones Unidas solo utiliza el término hambruna cuando en una zona se dan ciertos niveles de mortalidad, malnutrición y hambre muy poco habituales, con apenas una decena de casos en las últimas 3 décadas. Escuchamos la situación, veíamos qué es lo que decía las Naciones Unidas sobre la situación de la ayuda humanitaria. Hay algunos lugares en el mundo en donde la ayuda humanitaria es urgente. Y este es un audio de Euronews, es un portal europeo que habla sobre la ayuda humanitaria en esta semana. O sea, este dato es de esta semana. Lo que se dijo hace un rato es actual. Decir, por ejemplo, que el mundo ha pasado por muchas situaciones bélicas y por 2 guerras mundiales y por desplazados. A veces es pensar en hace muchos años, muchas guerras civiles, pero no, esto es situación actual. Las enfermedades es una de las principales situaciones conflictivas de vulnerabilidad que sufren quienes migran. La situación bélica de Medio Oriente ha obligado a miles de personas de Medio Oriente a migrar a Europa huyendo de la guerra. La guerra no genera vencedores, lo que genera es personas desplazadas. Habíamos hablado también sobre la situación de los venezolanos y de los colombianos y cubanos en el Ecuador. Vamos a escuchar un poco la situación de los venezolanos aquí en el Ecuador. Vamos con los venezolanos. Venezuela en los años 60 era uno de los países más ricos del mundo, beneficiados en ese entonces por el boom petrolero. Hoy en día es uno de los países más pobres. Los venezolanos tienden a hacer largas filas para conseguir los insumos básicos para vivir. Además, su moneda se encuentra devaluada, dejando a los ciudadanos con un salario mínimo equivalente a $14. Gustavo y Daniel Campos son vendedores venezolanos informales. Llegaron a Ecuador por la situación política y económica que atraviesa su país. O sea, lamentablemente la situación del venezolano, el venezolano se está expandiendo a donde puede, ¿sí? No es nada, si nos ven, como nos ven a bastantes acá venezolanos, creerán que es nada más Ecuador donde nos estamos yendo, pero sí, los venezolanos están buscando otros rumbos, se van a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Argentina, también algunos logran entrar a Estados Unidos, otros se van a Europa. El país más rico de Latinoamérica y la gente está comiendo basura. Si mañana sale Maduro, mañana mismo me regreso. Ellos aseguran que en su país la situación es muy difícil y que los venezolanos no solo van a Ecuador, sino que salen para donde puedan en el momento que tienen la oportunidad. La inseguridad, la falta de alimentos y medicinas, los bajos salarios o la polarización política son algunas de las causas que llevan a los venezolanos a migrar. Doctor Oscar Valenzuela es de Chile. Él salió de su país hacia Ecuador en los años 70 y asegura que fue por problemas personales. Sin embargo, expresa que por su situación y experiencia como emigrante, le dio ese interés para dedicar su vida exclusivamente al tema migratorio. Y la verdad es que a lo mejor por esa situación de haber sido inmigrante en Ecuador, me ha llevado a trabajar y a dedicar de toda mi carrera de abogado al tema de migratorio. Hay un acuerdo bipartito entre Ecuador y Venezuela, en el cual le ha permitido un estatuto de visa, por el cual le ha permitido a los ciudadanos venezolanos, fundamentalmente que es gente joven, muy joven, son profesionales la gran mayoría, que han venido a Ecuador en busca de mejores días, ¿no? Según datos que maneja la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador, existen casi 6.000 venezolanos registrados, de los cuales 73% son profesionales. El 7% tiene un trabajo empírico, el 8% son bachilleres y tan solo un 12% no se registra profesión. Los lugares que los venezolanos prefieren para emigrar son Estados Unidos, España, Panamá y Ecuador. Según los datos presentados por el Ministerio del Interior, en los últimos 3 años han ingresado al país más de 340.000 personas y en el último año se registró aproximadamente 13.000 venezolanos. Al momento de conseguir trabajo, muchos inconvenientes han encontrado los venezolanos en Ecuador. Fernando Sáenz es otro venezolano que vino a Quito hace 8 meses. Él comenta que es duro conseguir trabajo en Ecuador y los ahorros que trajo de su país se acaban poco a poco. Y eso, por supuesto, le preocupa porque tiene que alimentar a su esposa y su hijo. Seleccioné Ecuador es por la facilidad que hay en el proceso de inmigración. Los alimentos, ya no se comen 3 veces al día, se comen 2, se come 1, el dinero no alcanza, la clase media sacó los ahorros, ya quemó los ahorros, sacó las prendas, ha sacado todo, por la situación sumamente difícil. Pese a que algunos de los beneficios para los migrantes y personas retornadas ya se aplican desde hace tiempo, la doctora Nina Guerrero explicó que se requería de una ley que establezca la retoría de la política pública migratoria para ponerla a la misma altura de la Constitución, que es progresista en materia de movilidad humana. Bueno, sí recoge varios aspectos. Principios, por lo menos los enuncias, el artículo 2, principios muy importantes sobre el respeto y la interpretación pro homine, el respeto del interés superior de los niños, la unidad familiar, la no criminalización por situación, por condición migratoria, que es importantísimo. Ahora, la venezolana, por ejemplo, que viene realmente huyendo de una situación crítica de su estado, crítica políticamente, económicamente, etcétera, pero que ni siquiera ellos pueden acceder a pagar, para nosotros puede representar un costo mínimo, pagar $250 por una visa que les cuesta, pero en realidad es una condición difícil para ellos, es difícil. Entonces, también ellos se buscan la manera y se ven insertados a trabajos informales. A pesar de esta realidad, los venezolanos han encontrado en Ecuador un mejor lugar para vivir y forjar un mejor futuro. Bien, escuchábamos un testimonio de qué es lo que sucede en Venezuela con la situación de la gente que migra para todo lado en realidad. No solo migran para Ecuador, una buena parte de venezolanos migra para Europa. Digamos, hace unos 50 años hubo una oleada de migración después de la Segunda Guerra Mundial. Los europeos migraron a América Latina y en esa oleada de migración hubieron bastantes, digamos, italianos que migraron a diversas partes de la América Latina. Y Venezuela entraba en un boom petrolero muy importante y acogió a muchos migrantes, sobre todo italianos. Ellos se establecieron y una buena parte de ellos tuvo descendencia, y la descendencia es la que ahora está afrontando conflictos y afrontando problemas. Y por ejemplo, una parte de los migrantes venezolanos son personas con ascendencia italiana que regresan a Italia a buscar otras formas de vida, otras oportunidades, y también vienen al Ecuador, van a Estados Unidos, van a Colombia, que es lo más cerca que tienen, van a Brasil, que también tiene problemas, pero también cualquier situación en la que estén resultará mejor que en la que están en Venezuela. Vemos que los gobiernos y los estados juegan un papel muy importante en la situación de la población civil que está atrapada en conflictos. El objetivo para este año, lo que se ha planteado las Naciones Unidas, es de que este año los civiles, más bien dicho, los líderes mundiales, hagan todo lo posible para proteger a los civiles. El lema es, este año los civiles no son objetivo. Los conflictos no deben afectar a personas civiles. los conflictos se hacen por cuestiones políticas, ideológicas, económicas, inclusive por un tema de lucha de recursos, por un tema de luchar por los, por el petróleo. Por ejemplo, el conflicto de Medio Oriente pasa mucho por el petróleo. La situación de Venezuela pasa mucho también por la situación del petróleo, cuando cayó el precio del petróleo hace año y medio, que también nos afectó como Ecuador, pero digamos Venezuela depende exclusivamente, prácticamente toda su economía depende del petróleo. Entonces un manejo, digamos, complicado también de la economía hizo que estén en esta situación. Bien, el Ecuador también el año pasado, quería hacer un recuerdo, el año pasado, hace un poco más de un año, tuvimos una crisis también de migrantes cubanos. Esos tuvieron una marcha, digamos, masiva, que fueron por toda la Avenida 6 de Diciembre, llegaron acá cerca, llegaron aquí al arbolito, aquí al lado nuestro, al lado donde estamos nosotros ahorita. Y en ese plantón que tuvieron, exigían algunas garantías, porque el Estado ecuatoriano, claro, de inicio tenía garantías para las personas cubanas, que les decía que, bueno, pueden entrar al Ecuador sin visa, pueden entrar, digamos, estar un tiempo prudente, que es el tiempo normal de 3 meses, y eso. Y luego lo que pasó fue que ellos venían, se quedaban más tiempo, pedían un asilo, pedían un carnet de refugiado, igual como los colombianos. En los primeros casos empezó a darse, pero después ya no. Entonces ellos empezaron a tomar, digamos, otras alternativas, empezaron a contratar ecuatorianos para casarse con ellos y tener a través del matrimonio una situación legal más favorable. Luego eso también fue controlado, se determinó de que muchos de los matrimonios eran falsos solamente para tener una visa, un permiso de residencia y poder acceder a una visa norteamericana. El Estado ecuatoriano, que en un inicio estaba muy abierto, posteriormente decidió que había muchas ilegalidades y decidió atrapar, digamos, capturar, retener, meter presos a la gente que vino a la manifestación aquí al lado del árbol, el parque, y después deportarlos masivamente a Cuba. Últimamente ya la oleada de inmigración cubana al Ecuador ha disminuido bastante. Y lo que tenemos últimamente es el caso de las personas venezolanas. Ellos, al igual que los cubanos, en su mayoría son profesionales que tienen, digamos, su profesión, tienen su cartón, y venían trabajando con salarios muy bajos, profesionales que tenían sueldos de 15, 20 dólares, lo que para nosotros son 15, 20 dólares, y ellos son los que están viniendo porque no consiguen medicinas, porque la inseguridad, porque la delincuencia en su país es muy fuerte. Entonces vienen acá en busca de mejores oportunidades, de encontrar medicinas, de ayudar a su familia, y en algunos casos se regresan de nuevo porque dicen, ya hemos hecho un poco de dinero, nos regresamos a Venezuela y con eso podemos sobrevivir un tiempo más. Y en otros casos lo que tratan es más bien de utilizar el Ecuador también como un puente para ir a otros lados, ya sea Estados Unidos, Europa, o establecerse también en el país. El problema que encuentran básicamente es la discriminación, y vuelvo con el tema de discriminación, pero es que es realmente conflictiva la discriminación que existe. Tienen problemas para arrendar, digamos. Hemos estado cerca de casos de personas venezolanas, colombianas. Tienen problemas para arrendar. Cuando encuentran un departamento, les exigen más de lo que usualmente, digamos, el costo, les elevan el costo de arrendamiento, o simplemente no les dan. Les dicen que como están de ilegales, que en algunos casos sí es cierto, no tienen las garantías suficientes y que por lo tanto no pueden como arrendatarios a arriesgarse a que los a arrendar a personas que no están legalmente ecuatorianas en Ecuador. Esto también genera un conflicto y a ellos también se eleva la situación de ayuda humanitaria en el país. Para cerrar un poco con el tema, vamos a escuchar un audio que fue preparado por el equipo del PRODH, del colectivo Pro Derechos Humanos, sobre Martin Luther King, un poco sobre su vida y sobre su lucha de los derechos alrededor de los derechos civiles. Callada Fortaleza, Memoria Levantada, una producción del Archivo de la Palabra, Voces y Testimonios del Ecuador y el colectivo PRODH. Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz y el mayor activista de derechos civiles. Sueño que un día los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos habrán de sentarse unidos a la mesa de la hermandad. Es una de las frases célebres que pronunció Martin Luther King en su lucha pacífica para eliminar el racismo contra los negros. En Estados Unidos de Norteamérica, a mediados de los años 50, el clima de intolerante injusticia y discriminación contra la población negra crearon las condiciones para la lucha social y la rebelión, y Martin Luther King tuvo el valor y el liderazgo para conducirlas. Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica. A los 19 años de edad, obtuvo la licenciatura en Sociología. A los 22, la licenciatura en Teología. Y a los 26 años de edad, en 1955, obtuvo el doctorado en Filosofía, PhD. Estos logros alcanzan mayor importancia y valor cuando quien lo hizo fue alguien que pertenecía a una minoría negra, maltratada y segregada por una mayoría blanca en el poder. En 1950, el estado de Alabama, la ley reservaba los asientos delanteros de los buses para los blancos. Los negros debían sentarse atrás, pero si se subía un blanco y los negros estaban sentados, tenían que levantarse y cederles el asiento. En el invierno de 1955, en la ciudad de Montgomery, una mujer negra se negó a ceder el puesto a un blanco y la policía la arrestó. El pastor Martin Luther King convocó a un boicot contra la compañía de buses, logrando que la Corte Suprema diera la razón a los negros al eliminar esa ley segregacionista. El potencial revolucionario del genuino cristianismo fue la fuente moral para las batallas contra el racismo y la injusticia impulsados por Martin Luther King. El doctor y pastor King puso en práctica los principios de la resistencia pasiva iniciados por el Mahatma Gandhi. En el sur de Estados Unidos, todos los servicios estaban segregados. En los restaurantes, los negros tenían que comprar comida para llevar por la puerta de atrás, pues no podían sentarse a comer junto a los blancos. Martin Luther King, como presidente de la Conferencia de Cristianos del Sur, nuevamente armó la resistencia. Revestido de una oratoria brillante, llena de poesía, fuerza vital y poder de conmover a sus oyentes, Luther King pronunció discursos veraces, breves y bellos. El 28 de agosto de 1963, ante más de 300.000 manifestantes en la mayor concentración jamás realizada en Washington, Martin Luther King pronunció su famoso discurso «Tengo un sueño». Debemos evitar cometer actos injustos en el proceso de obtener el lugar que nos corresponde por derecho. No permitamos que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Todavía tengo un sueño que tiene profundas raíces en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo, que todos los hombres son creados iguales, que un día los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos habrán de sentarse unidos en la mesa de la hermandad y decir: al fin somos libres, al fin somos libres. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. En 1964, Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz. El mismo año, Estados Unidos dictó la Ley de Derechos Civiles que acabó con la discriminación institucionalizada. Luther King amplió su lucha contra la pobreza y tuvo el valor de oponerse a las armas atómicas y a la guerra de Vietnam, a riesgo de ser llamado antipatriota. Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Tennessee, tras una conspiración armada por el FBI y la CIA, organismos de seguridad del gobierno de Lyndon B. Johnson. Por haber liderado la lucha por los derechos civiles, porque luchó por la dignidad y la vida, porque se opuso a la injusticia y con valor se enfrentó al poder, y porque estuvo convencido de la superioridad de la fuerza del amor sobre la ceguera del odio, Martin Luther King vive y forma parte de la galería de los grandes de Estados Unidos, de Norteamérica y el mundo. Por todo ello, honramos su memoria y vacunamos con estos testimonios a todas y todos los oyentes contra el virus de la desmemoria, porque para nosotros el olvido no existe. Escucha, hermano, la canción de la... Bien, estamos ya por finalizar el programa. Espero que les haya gustado. Inclusive este pequeño audio homenaje a Martin Luther King que realizó el colectivo por derechos humanos. Por mi parte eso es todo. Nos vemos la próxima semana, el próximo domingo a las 5 de la tarde aquí por la estación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940 AM. También nos puede escuchar en www.radiocce.com. Y hay la aplicación en Play Store, ustedes buscan Radio CCE HD en Google Play. Y con eso es todo, mi nombre es Santiago Castillo y nos vemos la próxima semana. Un abrazo y hasta luego. El amigo este canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el voraz genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Lucha por los derechos de los pobres y excluidos. No solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo creo...